Si querés que el hit de tu banda se escuche como ringtone en tu celular, que lo difundamos 814 veces por día y que sea un mega éxito de nuestro ranking. ¡De acá! ¡De acá! Te equivocaste del programa. Selector de vinilo, cultura, de acá. Dicen que la mejor muerte es la indolora. Un día te acostás, te dormís y ya no te despertás. ¿Será? Por eso el Indio Solari pedía que no me duela en el tema La Muerte y Yo que acabamos de compartir. Pero la muerte, como el nacimiento, es un momento único e irrepetible. ¿No será mejor vivirla, valga la contradicción, con conciencia? Igualmente, hay optimistas trascendentes, como Juan Cuiñas, que aseguran que, aunque se tengan que ir, de cualquier modo, estarán por aquí. Y Estoy por aquí se denomina el tema que da nombre al hermoso trabajo discográfico de Cuiñas. díganles cuando me vaya que yo no me fui. Que puede ser que me encuentren aún por ahí. Si acuerda alguno de mí, quizás por una canción en sol cuento. Y dirán que no me he ido, que estoy por aquí. Cuando descubra mi tiempo y me tenga que ir, voy a dejar mi guitarra a quien sepa vivir. Y el que la haga sonar, sus sueños debe contar en sol cuento. Y dirán que no me he ido, que estoy por aquí. Cuando no tenga mi vino para brindar, alguien dentro de su copa me irá a recordar. ¿Quién se va a emborrachar y mi nombre va a cantar en sol? Por aquí. Cuando me vaya yo voy a dejar mi mujer, que alguien de nuevo el amor le haga creer. Y que no se acuerde de mí, yo voy a estar por ahí en sol cuento. Y dirán que no me he ido, que estoy por aquí. Y dirán que no me he ido, que estoy por aquí. Y dirán que no me he ido, que estoy por aquí. Coincidiendo con Juan Cuiñas, el uruguayo Yavor asegura que si bien no puede imaginar el mundo sin él como testigo, aunque mi carne se convierta en lodo, estaré todavía de algún modo. Quisiera imaginar, mas no consigo, este mundo sin mí como testigo. No puedo suponer el nuevo día que no nos traiga penas o alegrías, ni otoño de entrañables coloridos que no despierte un eco en los sentidos, ni que pueda volver la primavera sin reanimar el corazón que espera. Estos años hermosos van pasando y el final se aproxima no sé cuándo. Hoy sé tan solo que a ese supremo instante de la vida no le temo. Aunque mi carne se convierta en lodo, estaré todavía de algún modo. Música. en otras manos mi guitarra y revivan los poemas que hoy cantara. Estaré en los lugares que más amo, en el viento de los puertos y en el agua. Quedaré en la madera de los bosques, en las sombras transparentes y azuladas, en el barco que navega a toda vela, y tal vez en las aves que volaran, en el cielo estrellado, en el rocío, bajo el sol de los dormidos campos. Aunque mi carne se convierta en lobo, estaré todavía de algún modo. El ex sui generis Alejandro Correa también dice que es triste saber que no voy a estar. De ahí su preocupación por dejar constancia de su paso por la vida. Dejar constancia es el tema que compartimos a continuación del disco homónimo, segundo trabajo solista de Alejandro Correa. Dejar constancia que hemos sido en este mundo un poco más que un cartón de identidad, algún reflejo de los tiempos que hemos visto y la ignorancia de los días que serán. Dejar constancia de algo más que algún recuerdo que ha sucedido como alguna sombra más. Tener sentido entre el medio del desorden que por lo visto siempre ha sido y será. Dejar constancia entre todos los errores que pretendemos sin remedio arreglar. Saber que estamos yendo siempre sin regreso y sin enterarnos nunca cómo va a ser el final. Dejar constancia, una marca, algún detalle. Saber jamás si alguien lo verá, haciendo siempre construcciones más gigantes que irremediablemente un día caerán. Dejar constancia es lo que hago en este acto. Esta no deja de ser una canción más. Tal vez alguna vez el horizonte es realmente una pena saber que no voy a estar. Dejar constancia, una marca, algún detalle, es realmente una pena saber que no voy a estar. Pero como son francamente muy pocos los que pueden dejar marca de su paso por la vida en el conjunto de la gente, los auténticos decadentes se conforman pensando que viviré por siempre en tu corazón. Paso del tiempo es irreversible, y si vivís cada segundo a